y parece dejarse caer en un poema, como en un sofá, en donde se hacen potajes los sueños tristes. Algunos de sus poemarios son Corazón Acróbata, de 1984, poemario triste pero firme dentro de la vanguardia generacional. Memoria del humo, su libro capital, donde el amor, la niñez y los recuerdos se encuentran. Las puertas de la hierba, ese es un año más tarde, no, 10 años más tarde, de 1994. Es el poemario ganador del premio Jorge Carrera Andrade. Además de un grupo de textos en donde la poeta describe varios lugares que ama y recuerda a través de metáforas tan bellas como las que escuchamos al inicio. Moraima Violeta Luna Carrera, poeta, narradora, crítica literaria, ensayista y catedrática, nacida en Guayaquil en el 43. Y de la poesía internacional, compartimos a Alcanza. Es una poeta árabe, gacela, coetánea de Mahoma en el siglo VII. Escribió, por supuesto, sus versos en árabe. Su antología poética se conserva gracias a que los eruditos islámicos la utilizaban para estudiar el Corán. Alcanza vivió toda su existencia en, dentro y entre guerras. En ella perdió a sus hermanos, perdió a sus hijos, se hizo musulmana en el momento histórico del surgimiento de Mahoma, a quien conoció personalmente. En aquellos tiempos, el papel de las poetas era escribir elegías para los muertos y declamarlos ante su tribu en los concursos poéticos públicos. Ella ganó un gran prestigio debido a su calidad. La poesía de Alcanza evoca la idea de que la muerte puede ser trascendida cuando es dignificada y plasmada en imágenes que tienden a perpetuarse en la memoria. La muerte, digna de alabanza, sucede en defensa de los lazos más genuinos que nos atan a la vida y le dan sentido. Se dice que es la mejor poeta entre los genios y humanos. Celebremos con música árabe de una hermosa voz femenina, Salwa Al-Katrib, una de las poetas árabes más reconocidas dentro de toda la historia del mundo árabe. اسمك بقلبي كتبت اسمك من زمان يمكن زماني ضاع فضاع الحكي ونسيت اسمي وانمحى كل اللي كان ومر الزمان يا رايح سلم على الكل وخبر للناس وقلنا Más allá de la literatura, sumamos. Espacio para presentar, conversar y compartir conocimientos acerca de otras artes en su relación con la literatura. Pintura, escultura, danza en una agenda cultural para la semana. Concursos, festivales, ferias, eventos literarios y culturales en general. Estos son momentos privilegiados. En otro sentido, no lo son tanto, pero en el sentido de lo que está ocurriendo en las redes, de la cantidad de eventos que al tener costos menores se pueden permitir el lujo de invitar personas de países que jamás se hubieran podido invitar de ser presencial. No hay que pagar estos pasajes, no hay que pagar estadía, sino que las personas participan con sus conocimientos, con su sabiduría, con aquella razón por la cual los invitaron a un evento sin ningún problema. Entonces, ahora, solo con enterarnos, con estar abiertos, con estar pendientes de lo que está ocurriendo, vemos infinidad de eventos, una agenda prácticamente, yo diría que infinita, porque cubre el mundo entero. Los artistas están abocados a hacer cosas extraordinarias que nunca pensaron que iban a hacer, porque a excepción de los muy grandes, de los muy famosos, viajar, presentarse en eventos grandes, pequeños, no está contemplado para la mayoría en general. ¿Hay ferias de libros en este momento que te dejan asombrado? Ferias de libros virtuales que van más allá del libro en sí mismo, como objeto maravilloso, decorativo, objeto artístico y literario, por supuesto, sino que además incluyen música, incluyen charlas, porque se puede uno dar el lujo en estos momentos de organizar cantidades de personas que están teniendo el tiempo, por ejemplo, están teniendo el tiempo para decir que sí a muchas cosas que quizás antes no podían, de decir que sí a muchos eventos en los que antes tenían que decir que no porque había que trabajar por el sueldo. Ahora estas personas tienen más tiempo libre en su casa, ahorran bastante y los organizadores se han permitido la libertad de que solo con invitarlos podemos ver montones de festivales de narración de cuentos, dentro de las ferias del libro, como les estoy comentando, charlas, conversatorios, se juntan personas de diferentes países a exponer sus proyectos. Realmente es un momento para la agenda cultural de cualquier persona que esté interesada de locura, de viajar a mundos inconcebibles, de que se dé más allá de lo que antes se podía suceder. Si no puedo ir a Loja, al Festival de las Artes, Loja viene a mí a través de lo virtual y en este momento se está haciendo. Si no puedo estar en la Feria de Bogotá del Libro, en la Feria del Libro de Argentina, en la Feria del Libro de México, No importa, tengo la virtualidad para lograrlo. Realmente es un momento privilegiado de conocer ilustradores, de conocer autores, editoriales. Las editoriales lamentablemente están pasando por un momento muy difícil al tener cerrados los colegios, que en el caso de los libros infantiles son su principal fuente de venta, de comercialización, de mantenimiento. Entonces han inventado cosas formidables. Por ejemplo, nosotros en Ecuador, la Asociación Infantil del Libro Infantil y Juvenil, Girándula, hizo el maratón y pudo contar con autores de libros infantiles con los que nunca quizás hubiéramos estado seguros de traerlos al país. Pero a través de esta posibilidad lo hemos logrado. En este momento, el que quiera, solo con estar pendiente, pasarse la voz, puede entrar a muchísimos eventos, porque además eso no solo es en literatura, eso se está dando en todas las áreas. Inclusive hacer talleres con precios que nunca hubieran podido hacerse, de tener el tallerista que ir al espacio, de tener que trasladarse, y si es de país o de provincia, pues con más razón. Entonces este es un momento para estudiar, para leer. La mayoría de las editoriales de renombre grandes han abierto sus webs, sus páginas web, para que las personas puedan descargar libros gratis, grandes libros. He leído novelas de autores africanos. En lo personal, yo he leído novelas de autores árabes, rusos, que quizás porque los libros no lleguen, por la disposición económica, porque no me hubiera enterado, por conocimiento, no los hubiera leído antes. Y con esta situación hemos logrado todo esto que les estoy contando. Los que estén interesados en tener más fácil la información, de no tener que rastrearla, les comentamos que tenemos dos Facebook. Uno es para niños, Ritmo Cuentos. Ahí estamos colocando todas las contadas de cuentos que nosotros sabemos, todas los festivales de narradores de cuentos a los cuales nos han invitado o nos hemos enterado por otros narradores. Y además de eso, tenemos un Facebook que se llama como nuestro programa. No exactamente, pero se llama Versos y Algo Más. Y allí colocamos noches de poesía, lanzamientos de libros, narradores para adultos y mucha información con la cual ustedes pueden tener la agenda llena todos los días si quisieran, los sábados y los domingos. Hay un narrador argentino, él se llama Pedro Parcet, que hace narraciones de autores como Kawabata, el primer premio Nobel japonés, segundo de ese lado del mundo porque el primero fue Tagore, pero Kawabata fue el segundo y el primero en Japón, con una escritura, una pluma, una manera de decir las cosas, de una delicadeza, de una sutileza, de una belleza. Y está en este Facebook, para que ustedes lo busquen, la contada de cuentos que hizo a cuentos de Kawabata, explicando además la diferencia entre el cuento oriental, entre el tejido de voz de un japonés y el tejido de nosotros, explicando tantas diferencias interesantes que cuando nos toman de la mano se nos hace más sencillo verlas, entenderlas, darnos cuenta. Hoy está haciendo una contada para una novela, imagínense. Es raro ver que tengamos contadas para novelas. Es la nieta del señor Lin. Es una belleza de novela. Facebook, este que les estoy contando, que está a la par de nuestro programa en el nombre, les voy a dejar el enlace para que disfruten de una excelente narración, de una cuidada puesta en escena, delicada, sin aspavientos, muy natural, que nos deja reconciliados con todo este mundo literario que a veces por no conocerlo tanto como la literatura japonesa, le podemos llegar hasta a huir, podemos llegar hasta no sentirlo tan cercano. Pero cuando un narrador como Pedro lo hace, la verdad nos enamora. Y si no tenemos un gusto particular por esta literatura, podemos llegar a crearlo, podemos llegar a desarrollarlo, podemos llegar a entender por qué es tan culto, por qué el manejo del idioma es tan delicado y, bueno, creo que les he dicho suficiente por ahora y les he puesto dos páginas que además en estas dos páginas de Facebook tienen muchas otras páginas a las cuales recurrir, de las cuales sacar mucha información. Páginas que no todas pueden que sean o no de nuestro agrado. Hay unas allí que no son especialmente para mí poderosas, pero entiendo que en la diferencia, entiendo que los gustos son todos distintos, que hay público para mucha variedad de propuestas artísticas y en este caso literarias. Ahora vamos a participar en la Feria del Libro de Colombia con una ponencia que quizás no hubiéramos hecho si no tenemos esta situación especial en el mundo que ha obligado a reinventarnos y hacer cosas que no nos hubiéramos planteado tan sencillo o que quizás nos hubiéramos planteado un par de veces en la vida, pero que ahora con todo lo que ha sucedido, pues lo tenemos facilito. Además de eso, estamos haciendo con unos psiquiatras especialistas en hipnosis y en trance unos videos sobre sugerencias, más bien que recomendaciones, sugerencias literarias, libros de ciencia, de divulgación científica serios, libros de el cerebro, de las neurociencias específicamente, porque sí creemos que en la medida en que nosotros entendemos más ese órgano del cual se sabe tan poco, pero mucho al mismo tiempo en este siglo XXI, nos hace la vida más fácil. Que cuando tenemos más conocimiento, las ciencias en general nos hacen la vida más fácil. Y que alguien se convierta en científico o en amante del conocimiento científico hace que este mundo sea más sencillo. Entonces, les recomendamos esa página. Es un canal en YouTube que se llama En Trance Literario. Hemos ya subido 3 videos. El primero fue de libros sobre creatividad, nuestros autores favoritos, autores interesantes que hablan pestes de los libros de creatividad, como lo que no es creatividad. Y la segunda entrega fue sobre libros de neurociencias. La tercera fue sobre 2 novelas de el que llaman el coloso de las lenguas africanas, Farhud, que probablemente se habla de él mucho para ganarse el premio Nobel, y de un premio Nobel ruso, Mikhail, que con la novela El destino de un hombre ganó en el 65 el premio Nobel. Todas estas recomendaciones o sugerencias están en ese canal, En Trance Literario. Y el próximo que voy a hacer es sobre un libro que se llama El cerebro del futuro, que la verdad es fascinante. no solo porque Facundo Manes con Mateo Niro, y básicamente Facundo Manes es un neurólogo muy bien informado y con mucho conocimiento, sino porque además él acostumbra a escribir sus libros de neurociencias del cerebro específicamente con intervenciones. Se ve que es un hombre culto, se ve que es un hombre que ha leído bastante, y los interviene con cartas de escritores, con correspondencia entre escritores, con frases de escritores que hacen alusión al tema que le está tratando. Entonces, bueno, por supuesto que es una delicia, pero una delicia contar con este libro, El cerebro del futuro. Y además que nos hace ver muchísimo acerca de lo que creíamos que era futuro y ya es presente. Y eso nos llena de mucho regocijo averiguar tanto sobre el cerebro y de verdad que las máquinas nos pueden superar. Para él no hay probabilidades, porque aunque las máquinas se superen a sí mismas y sean realmente extraordinarias en este futuro presente ya que llegó y cercanísimo, el ser humano, la capacidad de contar con la emoción para tomar decisiones y no solo con la razón, inclusive hay experimentos en donde una persona que ha perdido su capacidad emocional porque se ha tenido algún accidente en su casco, en su cerebro, en su cráneo y le ha influido, esa persona le es muy difícil tomar decisiones porque la mayoría de las decisiones, a menos que sea algo con mucho tiempo y mucha dedicación, se hacen desde nuestras tripas. Cosas así encontramos en El cerebro del futuro, Facundo Manes y Mateo Niro. Entonces les digo, entren a esas páginas, diviértanse, gocen, y aunque no participen en todo, sino en lo que ustedes puedan, sientan lo vital de este momento maravilloso que nos ha permitido toda esta propuesta de agenda, no solo literaria, sino de cualquier otra arte. Solo tenemos que buscar. Recuerden que en nuestra página de la emisora, los programas quedan colgados. Si ustedes lo buscan con calma, porque en este momento en que estamos en directo, no copiaron, estaban en un sitio donde no sabían o no tenían un lápiz a mano, no copiaron el nombre de las páginas, no se preocupen porque lo pueden pinchar allí en la emisora y escuchar esa parte otra vez. Y así ya podemos orientarnos muchísimo mejor en ese mundo, porque me dedico específicamente a buscar cosas maravillosas. Tienen el Facebook de Ritmo Cuentos para cuentos de niños, páginas de niños y todo lo que tiene que ver con literatura infantil y juvenil. Y tenemos el Facebook que es correspondiente a nuestro programa Versos y Algo Más, en donde les doy poesías, lanzamientos de libros, todo lo que me parezca que puede ser interesante para nuestros escuchas. Y tenemos el canal en Trance Literario, que pertenece al programa Entre Trances, que va a ser muy interesante, sobre todo a los que les gusta la psiquiatría y lo relacionado con el cerebro y cómo funciona y quiénes han sido los pioneros y quienes están investigando en este momento, les va a encantar. Es hecho por dos psiquiatras, uno está en Australia, el doctor Félix Gómez, que se ha formado con las personas más relevantes del mundo de la psiquiatría en aquella parte del mundo, y el otro doctor es Luis Arocha Mariño, también especialista en psiquiatría, en estudio del cerebro, con un desarrollo propio sobre cómo codifica el cerebro. Incluso tiene su propio a su vez colegio para enseñarle a las personas lo que no nos enseñan en la escuela sobre cómo gerenciar nuestras emociones, cómo entender mejor al otro, cómo responsabilizarnos por las creencias y las acciones que tenemos y tomamos. Les va a encantar. Ese se llama Entre Trances. Y en esas páginas van a encontrar otras otras referencias interesantes. En mi canal web, que se llama En Trance Literario, van a conseguir los libros que les digo, pero además hay otro canal que es Cuentos para Niños. Nos hemos dedicado a hacer, ya llevamos más de 90 videos y ahora vamos a subir más de 30 tips, porque siempre los padres dicen, ¿cómo hacemos para que los niños lean más? Bueno, allí lo vamos a encontrar. Ya hemos realizado y los vamos a subir. 30 tips para leer más, para entrenarnos más. La lectura es un acto complejo. Decodificar las letras y saber qué dice allí es lo más sencillo. Pero todo lo demás, hasta llegar al nivel de disfrute, hay que trabajarlo duro, hay que practicarlo mucho. No quiere decir que no tenga que ser divertido, pero hay que tomar en cuenta. Es como montar bicicleta, manejar, cualquier cosa en la que somos expertos porque lo hemos practicado. Bueno, ¿y ahora qué viene? Un tema musical también en árabe, de Tarkan, que se llama El Beso. Él es un cantante y es compositor y que está muy, que ahora se escucha mucho en su mundo. Y nosotros, en homenaje a la gran poeta árabe que hoy compartimos, vamos a escuchar otra canción en árabe, esta vez mucho más contemporánea y más moderna que nuestra anterior cantante, para disfrutar del beso.